Alerta antifascista, amigos. Alerta antifascista. El señor Pablo Iglesias lanza su bat señal para que las camisas pardas, las tropas de asalto, sus cachorros, sus cale borroca, salgan a las calles a partir lunas de coches, portales, mobiliario urbano, a quemar contenedores, papeleras y a pegar palizas. Porque, amigos, es una alerta antifascista. Y el señor Pablo Iglesias pues vuelve a sacar ese agitador que lleva dentro, que es el mismo agitador que cuando él estaba en la universidad pues se dedicaba a hacer escraches y a reventar conferencias como la que quiso dar la señora Rosa Díez y él, encabezando a un grupo de facinerosos, pues se dedicaron a amenazar y a violentar, impidiendo que otra gente utilizara un espacio público. Porque, amigos, ese es el talante democrático de este señor de voz grave que se llama Pablo Iglesias. Pero, ¿quién es el demócrata? Estos dicen que Vox es un partido, pues, fascista. No respeta la Constitución. Pero, precisamente los que no respetan la Constitución son ellos, porque no están a favor de los separatistas y de los golpistas, me refiero a Podemos. Y también Podemos está en contra de una institución constitucional como es el rey. Así que, amigos, ¿quién es el constitucionalista? Y, por cierto, ¿quién es el demócrata? Ellos dicen que Vox no son demócratas, son fascistas, pero yo me pregunto, ¿quiénes son los que no aceptan resultados electorales? Y como no les gustan los resultados electorales, lo que no han ganado en las urnas lo pretenden ganar en las calles, lo cual es muy fascista. Esto es como quemar el Reichstag, quemar el Parlamento alemán, porque no había manera de llegar al poder. ¿Quién es el fascista, señor Pablo Iglesias? ¿El que intenta cambiar las elecciones a base de terror en las calles? Bueno, pues no lo sé, amigos. Pero como decía la carta del médico que salió publicada ayer, me gustaría leerla, pero mirad, no tengo mucho tiempo en casa, estoy todo el día en la calle y me gustaría analizarla con calma con todos vosotros. Pero básicamente venía a decir que cada vez que nuestros queridos políticos pues no les importa cargarse la sanidad pública y que te den 10 meses para hacerte una colonoscopia y luego te mueras de cáncer, pues cada vez que pasa eso nace un fascista. Claro, ¿qué entendemos por fascista? Según la nueva izquierda, que le encanta deconstruir el lenguaje, un fascista es todo aquel que no piensa como yo, lo cual en sí es un pensamiento bastante fascista, bastante intolerante, bastante radical, pero es lo que son, es lo que son. Podemos, es un partido radical que no tiene miedo de hacer violencia y que con tal de llegar al poder, una vez que se instalan en el poder, pues ya les da igual todo. Les da igual engañar a la opinión pública diciéndose que se han comprado por el precio de 3 pisos un chalet en Galapagar, pero un chalet que no es un chalet, es un palacete, y un banco le ha dado unas condiciones, caramba, bastante buenas. Le han dado una hipoteca diciendo, no, es que cuando se muera mi padre voy a heredar. Y se creen que somos tontos. Estos son los que se reparten cargos en Radio Televisión Española y nombran, ponen jueces al estilo de la vieja política. ¿Qué clase de renovación es esta? Lo que le da miedo a Podemos y a Pablo Iglesias es que el discurso de Vox cala en la gente. Porque la gente está a favor de que se cierren mezquitas salafistas. Porque la gente está a favor que si hay ayudas sociales, un español tiene que ir primero. Y cuando digo español me refiero a un español, da igual el color de su piel o su identidad sexual. Un homosexual español o un español de origen marroquí va delante de una persona que ha entrado ilegalmente en el país. Y esto es lo que dice Podemos. Ellos no son xenófobos, ni racistas, ni anti-inmigración. Ellos son a favor de una inmigración regulada. Y lo que están diciendo es algo que todos los españoles creemos. O sea, ¿cuántos de los que me escucháis pensáis, a ver, amigos de la izquierda que me insultáis y decís barbaridades por los comentarios de iVoox? Tienes a tu padre que está enfermo y necesita asistencia a domicilio, ayudas, medicamentos o simplemente una plaza en una residencia. Y luego está un señor que ha entrado ilegalmente en el país, saltando la valla, no se sabe quién es, si tiene antecedentes penales. Y nuestro benévolo Estado dice, no, primero va este señor porque es inmigrante. Y porque es una persona oprimida. Y tu padre, que ha trabajado toda la vida, pues no, se queda atrás. Bueno, pues esto es lo que enseñan nuestros queridos partidos políticos. Y lo que Vox dice es que no, que una persona residente en España, un español, da igual el color de su piel o su identidad sexual o su religión o lo que sea, va adelante porque las ayudas son primero para los que son de casa. Igual que tú con tu dinero, pues cuidas de tu gente, de tu familia y luego si quieres, si queda dinero y tienes la disposición, pues puedes ayudar a gente que no conoces de nada. Esto, amigos, es fascista. Y cada vez que La Sexta y todo el aparato mediático llaman fascistas sin entender lo que significa fascistas, mientras que le ríen las gracias a los altercados y no dicen ni mu. Perdón, que sigo acatarrado. No dicen ni mu. Cuando a la Guardia Civil, que protege nuestras fronteras, les echan excrementos y cal viva y no dicen ni mu. Cuando a un profesor le pegan una paliza, cuando a un auxiliar le tiran un orinal a la cabeza, no dicen ni mu. Pero ojo, cuando un inmigrante le da un paro cardíaco corriendo delante de la policía porque le iban a detener por vender ilegalmente productos y no pagar impuestos, todo el mundo se echa encima. Normal que salga Vox. Porque en el momento que el discurso de Vox empiece a hablarse, la gente va a decir, es que esto es lo que yo pienso. Esto es lo que yo pienso. Y el chollo de la casta, de la vieja casta y la nueva casta encabezada por el marqués de Galapagar, se va a acabar. Se va a acabar porque son un atajo de desvergonzados. Y el problema es que nos tratan como tontos. Y quizá algunos lo sean. Yo desde luego no lo soy. Ni mucha gente que ha votado con sentido común. Dicen fascistas y todo el mundo dice, no, es que Vox es un partido fascista. Y si tú le preguntas, ¿por qué lo es? Es que es fascista, están en contra de los negros y de los homosexuales. ¿Así? ¿Y en base a qué? ¿Cuál es tu fuente? ¿La Sexta? ¿Te has parado a escuchar un minuto a Santiago Abascal o algún representante de Vox? Y no digo que sean perfectos. Ya tendrán tiempo de meter patitas y de pillar a alguien metiendo la mano. Lo que espero es que cuando metan la pata, porque crecerá el partido, espero que tomen medidas para evitar convertirse en lo que están atacando. Así que, amigos, vaya tiempos que nos toca vivir. Vaya rabia que da escuchar las cosas que se dicen y vaya campaña mediática que es increíble. Es que están 24 horas bombardeándonos con lo del fascismo de Vox y que son unos comeniños. Ayer, por cierto, salió un concejal de Vox de origen africano, un tipo odontólogo con su carrera, sus dos niños, y le preguntaban en la radio que si Vox era racista. Y decía, este tío es, no solo es militante, es concejal y es catalán además. Con lo cual, ese anticatalanismo, hombre, ¿qué asco dan esta gente manipulando el lenguaje? Anticatalanismo significa estar en contra del golpismo y de los ladrones que están encabezando el golpismo, que son unos ladrones, que construyen cárceles de lujo para meterse luego a sí mismos. Eso es anticatalanismo. Esa manipulación del lenguaje es perversa y es inmoral. Así que, bueno, amigos, os dejo con esta reflexión esperando que os sea de ayuda. Que tengáis un feliz día.